el cónyuge que elige, los hábitos que adquiere, su conducta moral y las metas que se propone alcanzar. Esto es una fuerte motivación para hacer algo sobre la imagen que tiene de usted. La tercera razón por la cual la gente no tiene metas es porque nunca han comprendido completamente los beneficios. Si tal razón es aplicable a usted, prepárese, porque al final de este programa sobre metas, usted va a querer tener su propio programa de metas. La cuarta razón por la cual el 97% de las personas no tiene un programa de metas es porque no saben exactamente cómo desarrollarlo. Los pasos que usted va a aprender en este audiolibro son muy específicos y eliminarán la falta de conocimiento como excusa para no tener un programa de metas. Es obvio que si tuviéramos que conducir desde Los Ángeles hasta Nueva York, sin instrucciones, mapas y letreros indicadores, tendríamos un buen grado de miedo. Con instrucciones, buenos mapas y claras señales de carretera, en gran parte ese miedo desaparecería. En realidad, muy pocos intentaríamos hacer un viaje sin instrucciones ni mapas. Por desgracia, muy pocas personas están equipadas con instrucciones específicas sobre cómo conducir en las autopistas de la vida. No es de sorprenderse que la mayoría de la gente llega al final del viaje de la vida con solo una fracción de lo que la vida tiene para ofrecerle. He aquí un ejemplo de la importancia de tener una meta clara y aferrarse a ella hasta alcanzarla. En 1963, después de solo un año en el trabajo, un joven asistente de entrenador en la Universidad de Carolina del Sur fue despedido por el entrenador principal. Le dijo que no tenía capacidades para entrenador y le sugirió que se buscara otra profesión. Pero el joven estaba decidido a ser entrenador. Le gustaba el trabajo y se había fijado lo que, para la mayoría de la gente, parecería una meta imposible: ser el entrenador principal en la Universidad de Notre Dame, una de las universidades con uno de los mejores equipos de fútbol americano en toda la nación. Con toda probabilidad, el hombre que lo había despedido consideró esa meta no solo fuera de alcance, sino que ni le pasó por la mente como una posibilidad. Con esta meta en mente, Lou Holtz comenzó su camino aceptando ser el entrenador de la Universidad de Ohio. Su trabajo allí fue tan bueno que la Universidad de Carolina del Norte lo llamó para que fuera el entrenador principal de su equipo de fútbol. En 4 años, logró la mejor marca que jamás se haya visto en el fútbol americano a nivel universitario. Posteriormente, la Universidad de Arkansas lo contrató y después de una docena de temporadas, logró la mejor marca de juegos ganados en la historia de esa universidad. En 1979, antes de jugar la final por el campeonato, sus 3 mejores jugadores fueron sorprendidos con una mujer en su cuarto, por lo que los despidió del equipo inmediatamente. Esta decisión creó un verdadero dilema y una lluvia de críticas con los pronósticos de que seguramente esto le costaría el campeonato. Pero el entrenador y su equipo no se rindieron, ni permitieron que esta idea entrara en sus mentes, y en un esfuerzo supremo ganaron uno de los más grandes partidos que registra la historia del fútbol americano universitario. Finalmente, después de una breve pero exitosa temporada con la Universidad de Minnesota a mediados de los años 80, recibió y aceptó una oferta para ser el entrenador principal en la Universidad de Notre Dame. La meta que se había propuesto 20 años atrás al ser despedido de su primer equipo. Hay un par de factores que son muy importantes. Primero, el día que despidió a los 3 jugadores ofensivos de su equipo de Arkansas fue cuando en realidad se convirtió en el entrenador de Notre Dame. Los directivos de Notre Dame lo vieron como un hombre que puso los principios y carácter por sobre un partido de fútbol y decidieron que la próxima vez que Notre Dame anduviera buscando un entrenador, elegirían a Lou Holtz. El segundo factor que es de interés para nosotros

Como nos dice Zig Ziglar, la sexta idea que le ayudará a lograr su meta es: cambie de dirección, no de decisión. Muchas veces, cuando estamos persiguiendo una meta y las cosas no salen como las hemos planeado, es necesario cambiar de dirección. Infortunadamente, muchas personas, en lugar de hacer esto, cambian de decisión o, peor aún, abandonan su meta. Julia amaba a su caballo Violeta, pero de momento se sentía enojada, lastimada, desengañada, frustrada, cansada, desalentada y apenada. Durante semanas había limpiado, cuidado, trabajado y entrenado a ese caballo para la gran exhibición. El gran día se levantó a las 3 de la madrugada y arregló a Violeta hasta el último detalle. La crin del caballo estaba perfectamente trenzada. La cola era una obra de arte. Su piel brillaba como el acero bruñido y los cascos también brillaban al sol. La rienda, brida y silla estaban limpias y Julia, vestida en forma impecable, se veía como la muñequita que es cuando entró a la arena para el gran evento. ¿Y qué sucedió? Nada. Absolutamente nada. Violeta, que supuestamente era un caballo de salto, no saltó. En realidad, ni siquiera quiso intentarlo. Cientos de horas de duro trabajo y el sueño de obtener un listón terminaron para Julia cuando su caballo rehusó 3 veces dar el primer salto y quedó descalificado. Como señalo en otra sección, cuando usted está frustrado, puede retorcerse las manos y perder lo que tiene, o subirse las mangas de la camisa y luchar por lo que desea. Julia Ziglar, de 16 años y con menos de 45 kilos, decidió enrollarse las mangas para obtener lo que deseaba: un caballo ganador. Le puso un precio a Violeta, puso un anuncio en el periódico, resistió los regateos y la palabrería del medio hípico hasta que cobró lo que quería, puso su dinero en una cuenta de ahorros y comenzó a buscar otro caballo de ensueño. Visitó las caballerizas locales, asistió a las ferias, leyó todas las publicaciones disponibles hasta que finalmente encontró a Butterbroom, un hermoso capón de pura sangre de 2 años, pero verde. Fue un caso no adulterado de amor a primera vista de parte de Julia y Butterbroom, pero había un pequeño problema. Butterbroom costaba muchísimo más de lo que Julia había obtenido por Violeta, y tercamente rehusaba dejar que papá y mamá financiaran la diferencia. Sin embargo, esta situación solo la hizo frenar hasta alcanzar una carrera rápida, debido a que Julia es una joven que piensa que si se quiere algo, se debe hacer algo. También cree en el principio básico de consecución de objetivos de que se puede ir hasta donde abarca la vista y cuando se llega ahí, siempre se podrá ver más adelante. Usando el dinero que obtuvo por Violeta como inicial y desarrollando un plan de pagos para el saldo, compró a Butterbroom. Luego obtuvo un trabajo para ganar dinero y hacer los pagos. También buscó y pagó personalmente ayuda profesional para entrenar a Butterbroom. Lo hizo trabajar, y a ella misma, duro y seguido. Pronto Butterbroom y Julia comenzaron a ganar premios y trofeos. El cuarto de Julia está repleto de trofeos de todos los colores y tamaños, y se le han ofrecido a ella casi 5 veces lo que pagó por Butterbroom. La parte excitante de esta historia, además de que ella es mi hijita, nos dice nuevamente que si queremos algo con suficiente intensidad, debemos constituirlo en nuestro objetivo definitivo. Cuando lo perseguimos como si no pudiéramos fallar, sucederán muchas cosas para ayudarnos a no fallar. La séptima idea es: consiga toda la ayuda que pueda obtener. Si piensa dejar de fumar, beber, comer demasiado o cualquier otro mal hábito, puede y debe comunicar estas metas prácticamente a todos. Descubrirá que la mayoría de las personas lo alentarán cuando se las dé a conocer. Le brindarán su apoyo emocional y lo convencerán de que sí puede hacerlo. Una de las razones por las que Alcohólicos Anónimos y otras organizaciones similares resultan tan efectivas es porque las otras personas en los grupos brindan aliento y apoyo. Si una de sus metas es terminar con el destructivo hábito de fumar, resulta ideal si puede formar una sociedad con otra persona que también haya decidido dejar de hacerlo. Comprométanse a llamarse noche de por medio y a conversar acerca de cómo les fue durante el día. Pregunte específicamente a la otra persona también si se abstuvo de fumar ese día. El hecho de saber que llegará esa llamada frecuentemente será lo que le desanime a encender un cigarrillo. Sí, un esfuerzo de equipo resulta de gran ayuda en el logro de sus metas. Las personas a las que exprese sus metas jugarán un papel importante en que alcance o no sus metas. Si su meta es de avance, deberá escoger con cuidado a quién se la dice, en especial si se trata de algo grande. Si tiene planes de ser el abridor de su equipo, escribir un libro, ser el número uno en ventas u obtener el promedio más alto de su clase, solo debe expresarla a aquellos que por la naturaleza de su relación con usted tiendan a animarlo. Si es usted casado, resulta ideal que sea su cónyuge la persona con la que pueda hablar. Si su cónyuge no ha de brindarle apoyo, sinceramente lo animo a considerar cuidadosamente la totalidad del mensaje de mi libro Más allá de la cumbre y colocar edificar una relación vencedora y amorosa con mi cónyuge en las primeras posiciones de su lista de metas. No existe cosa alguna que resulte más desalentadora que comunicar una meta que le produce emoción y entusiasmo a alguien que debiera ser de apoyo para que luego esa persona lance un balde de agua fría sobre el proyecto. Eso no significa que la persona no pueda hacer preguntas, porque a menudo otra persona puede formular preguntas que lo conduzcan a reflexionar acerca del asunto con mayor cuidado. Las preguntas esencialmente deberían ser inductivas del pensamiento, como por ejemplo, ¿cuál es su plan para lograr ese objetivo? En lugar de preguntas de índole negativa como esta, ¿cómo se le ocurre pensar que usted puede lograr algo así? La octava idea es, pinte en su mente la imagen de lo que quiere ser, hacer o tener. Una realidad trágica de la vida, tal como lo he indicado anteriormente, es que la mayoría de las personas, debido a que las noticias negativas, la gente negativa y un entorno negativo son tan evidentes, siguen la corriente y permiten que sus mentes se ocupen de lo negativo. Debido a esto, resulta fácil ir adoptando la costumbre de imaginar cosas malas en lugar de cosas buenas. La mente trabaja para completar cualquier imagen que pintemos, de modo que es importante que aprendamos a pintar lo que deseamos en lugar de lo que no deseamos, tal como lo ilustra el siguiente ejemplo. Angelo Siciliano, un italiano flaco y sin privilegios, residente de Brooklyn, ejemplifica una de las cosas que describo. Su historia comienza cuando hizo un recorrido por un museo de Brooklyn. En la entrada de este, Angelo se sintió intrigado por una estatua de Hércules. Vio la estatua desde todo ángulo posible y le maravillaron los hermosos músculos suaves y fluidos de Hércules. Se sintió cautivado por la potencia abrumadora que transmitía la apariencia de la estatua. Le sorprendió que el director de la guía le dijera que los escultores griegos utilizaban atletas como modelos. Ángelo dijo poco, pero interiormente ardía de excitación. Sabía que si otro pudiera verse así, entonces quizás, también él podría verse así. ¿Puede usted imaginarse a un flaquito de los barrios bajos de Brooklyn teniendo ese sueño y planeando verse como una estatua? Al mirar su cuerpo, supo que frente a él le esperaba un viaje largo para ir desde donde estaba hasta donde quería estar. Más importante todavía es que comprendía completamente que el precio del éxito es mucho menos que el del fracaso. Si usted comprende el mismo hecho básico al fijar sus objetivos, le será más fácil hacer esos depósitos diarios que a fin de cuentas significan el éxito en el banco del logro. Angelo deseaba tener un equipo fantástico para formar la musculatura del cuerpo, pero era demasiado caro. Sabía también que el atleta griego que sirvió como modelo para Hércules no había utilizado un equipo costoso, por lo que desarrolló una serie de ejercicios en los cuales hizo que un músculo se enfrentara a otro. Al proceso lo llamó tensión dinámica. Un día, Angelo y sus amigos estaban jugando en la azotea del Hotel Atlas de Broadway cuando uno de los muchachos señaló a Angelo y a la estatua de Atlas sosteniendo al mundo en su espalda. «¡Vean, muchachos!», gritó el joven. «¡Angelo parece un Atlas!». Efectivamente, Angelo Siciliano parecía Atlas. Para este momento, usted sabe que estoy hablando de Charles Atlas, quien comenzó como un niño flaquito de menos de 45 kilos. Desarrolló también esos 45 kilos que se le aclamó universalmente como el más perfecto de todo el mundo. No tenía mucho al principio, pero tomó lo que tenía y lo utilizó con la mejor de las habilidades. Probablemente usted no quiere formar un montón de músculos, pero puede lograr tanto progreso mental, financiero, moral, emocional o espiritual como lo hizo físicamente Angelo. Fije sus objetivos y utilice los recursos que tiene con la misma dedicación y esfuerzo y obtendrá los mismos resultados. Si desea alcanzar sus metas, debe imaginarse que ya está allí. Debe pintar en su mente la imagen de lo que quiere ser, hacer o poseer. Como persona más allá de la cumbre, debe verse recibiendo ese diploma, viviendo en el hogar de sus sueños, disfrutando de una bella relación con su cónyuge y sus hijos. Debe verse obteniendo la posición deseada, escribiendo el libro, dando el discurso, siendo el mejor jugador de golf, logrando el peso ideal, ganando la carrera o logrando su objetivo cualquiera que sea. Debe soñar o imaginar esto de manera vívida y en brillantes colores y reclamar esas victorias con pasión. Este procedimiento funcionó y funciona en mi caso, y también funcionará para usted. Hace más de 40 años, soñaba que viajaría por el mundo dando discursos a todo tipo de grupo concebible. Literalmente me vi hablando ante vastos auditorios. Elaboré miles de charlas en mi mente antes de haber dado siquiera una. En broma, les digo a mis oyentes de la actualidad que es una lástima no haber podido grabar siquiera uno de esos discursos que elaboré en mi mente. De haberlo hecho, estoy convencido de que habríamos vendido millones de copias. Digo esto porque los discursos, en mi imaginación, eran la perfección absoluta. Nunca decía un disparate ni metía la pata. Los oyentes siempre respondían con entusiasmo, aplaudían a rabiar, se reían a carcajadas de mis chistes y siempre me dedicaban una prolongada ovación de pie. En mi mente, los veía rodando de risa por los pasillos o sentados boquiabiertos de asombro ante el hecho de que un simple mortal pudiese expresar palabras de sabiduría tan increíbles. Muy bien, ya hemos hablado de 8 ideas importantes que debemos tener en cuenta al momento de desarrollar un plan de metas. En los siguientes minutos, Zig Ziglar nos hablará de 4 características importantes que deben tener las metas y los objetivos que fijemos en la vida. Número 1. Los objetivos deben ser grandes. Cuando usted se fija objetivos, algo dentro de usted comienza a decir, andando, andando, y las barreras comienzan a alejarse. Para que los objetivos sean efectivos, es necesario que sean grandes, ya que es necesario un objetivo grande para crear el estímulo necesario para llegar al logro. Ni la mediocridad ni el mantenerse a la par de los demás es motivante. Tampoco es motivante el lograr cubrir el pago de la renta o el alquiler, el de un auto o solo pasarla. Lo verdaderamente motivante ocurre cuando usted hace lo mejor posible, lo que solo puede hacer con los objetivos apropiados. Es un hecho definitivo en el mundo de los deportes que un atleta se desempeña mejor contra la competencia cerrada que contra la mediocre. El tenista, el futbolista o el boxeador tienden a flojear frente a competencias mediocres o pobres. Esta es una de las razones de que ocurran fallas en el mundo de los deportes. Por otra parte, si el objetivo, que realmente es la competencia que se ha fijado, es grande y difícil, le obligará a emplear su mejor esfuerzo. Creará una enorme motivación y es esta la que le permitirá desempeñarse al máximo y alcanzar sus objetivos. Cuando esté en condiciones óptimas y realizando su mejor esfuerzo, podrá acostarse de noche para decir con sinceridad: hoy hice mi mejor esfuerzo. El resultado será una noche confortante y satisfactoria de sueño, debido a que usted reconoce que está realizando lo mejor posible para alcanzar ese gran objetivo. Necesita ver la vida como algo grande y excitante, y a sus objetivos como objetivos grandes. Una vez un sabio dijo: no hagas planes pequeños, ya que no tienen la capacidad de estimular las almas de los hombres. La manera como usted ve la vida determinará primordialmente lo que usted obtenga de ella. Tome una barra de hierro y utilícela como aguantador de una puerta y valdrá $1. Fabrique tuercas y tornillos de ese hierro y valdrá $50. Tome la misma barra de hierro, quítele las impurezas, refínela para formar un acero fino y fabrique con él muelles y piezas para relojes de precisión, y con ello valdrá $250,000. La manera como ve la barra de hierro constituye la diferencia, y la manera como usted se ve a sí mismo y a su futuro también constituirán la diferencia. Usted necesita tener una meta grande. No importa si usted es un estilista, esposa dedicada al hogar, atleta, estudiante, vendedor o empresario, usted debe tener un gran objetivo. Es obvio que el tamaño de los objetivos varía con los individuos. Booker T. Washington dijo: usted mide el tamaño de los logros por los obstáculos que debe superar para alcanzar sus objetivos. Yo estoy completamente de acuerdo con él, ya que aquellos a los que se da mucho, se les exigirá mucho. A la siguiente puerta de la tienda de víveres donde trabajé de niño, había una combinación de cafetería y tienda de cacahuates. Se conocía al propietario por el simple nombre de Tío Pepe. El aroma del café tostado, junto con los cacahuates, era muy tentador y atraía virtualmente una multitud cada vez que el Tío Pepe tostaba las semillas. Tostaba el cacahuate en un tostador manual que utilizaba carbón. Al terminar de tostar algo de cacahuate, lo vaciaba en una caja grande de cartón. Con esos cacahuates llenaba bolsas que por ese tiempo se vendían a razón de 5 centavos por bolsa. Después de llenar una bolsa, sacaba 2 cacahuates y los colocaba en una bolsa pequeña. Al completar el trabajo de llenar las bolsas, siempre le quedaban varias bolsas adicionales en su caja de bonificación. El Tío Pepe nació pobre. Vivió la vida de un pobre y murió pobre. Pensaba mucho en los cacahuates, pero estos no eran su problema. Jamás olvidaré el aviso que vi al entrar a Columbia, Carolina del Sur, para asistir a la universidad. El aviso decía simplemente: cacahuates de Cromer. Garantizo que son lo peor de la ciudad. La curiosidad exigió que yo preguntara al respecto. Se me dijo que cuando el señor Cromer inició su negocio, hizo que se le pintara un pequeño aviso con ese mensaje. La gente sonreía cuando veía el aviso, pero compraba los cacahuates. Más adelante, agregó la cita a las bolsas de cacahuates y la gente sonrió todavía más ampliamente, pero compró los cacahuates. Al pasar el tiempo, el señor Cromer contrató un número considerable de muchachos para que vendieran su producto en las calles de Columbia, con base en comisiones. Sus avisos se hicieron mayores y su negocio mejoró. Pronto adquirió el derecho de vender su producto en la Feria del Estado de Carolina del Sur y en los eventos atléticos locales, incluyendo los juegos que se jugaban en la universidad. Su fama y negocio crecieron. A la fecha, el señor Cromer es un hombre de éxito y riqueza. Él también pensaba mucho en los cacahuetes. Aquí hay dos hombres que vendían el mismo producto en esencialmente el mismo tipo de área. Uno era pobre y siguió siéndolo. El otro era pobre, pero no se contentó con quedarse así. Vendían el mismo producto, pero vieron sus objetivos individuales para ese producto en forma distinta. No importa cuál sea su tarea. Si usted es un médico, comerciante, abogado, vendedor, ministro, etc., hay gente acaudalada que hace lo mismo que usted para vivir. Conozco algunas personas acaudaladas que operan gasolineras y sé de algunos propietarios de gasolineras que están en quiebra. Hay ricos que venden y pobres que venden. Hay educadores ricos y educadores pobres. Hay abogados ricos y abogados pobres. La lista es interminable. La oportunidad estriba primero en el individuo y luego en la ocupación. Esta proporciona la oportunidad solamente si el individuo hace lo que le corresponde. Sin importar lo que usted haga, hay muchas personas en la misma profesión que están haciendo aportaciones significativas a la misma y que están obteniendo mucho dinero como resultado de ello. No es la ocupación o profesión la que le hace tener éxito o fracasar, sino la manera como se ve a usted mismo y a su ocupación. Son necesarios los grandes objetivos debido a que usted debe ver grande antes de poder realizarse grande. Número 2. Los objetivos deben ser a largo plazo. Sin objetivos a largo plazo, es probable que lo venzan las frustraciones a corto plazo. La razón es simple. Nadie tiene tanto interés en el éxito de usted como usted mismo. Ocasionalmente sentirá que algunas personas le están estorbando y frenando deliberadamente su programa, aunque en realidad la persona más grande que está estorbándole su camino es usted mismo. Otros pueden frenarlo temporalmente. Usted es el único que puede hacerlo permanentemente. En ocasiones se originan circunstancias que están más allá de su control. Si usted no tiene objetivos a largo plazo, entonces los obstáculos temporales pueden ser frustrantes sin razón. Los problemas familiares, la enfermedad, un accidente de auto o circunstancias sobre las que usted verdaderamente no tiene control pueden ser obstáculos grandes, aunque no necesitan serlo. En un capítulo posterior le enseñaré cómo reaccionar positivamente a situaciones negativas igual que a las positivas. Usted aprenderá que un revés, sin importar lo severo del mismo, puede ser una piedra de cimiento en vez de una piedra de impedimento. Cuando usted tiene ese objetivo a largo plazo, le será más fácil. ¿Por qué? Debido a que usted puede ir hasta donde abarca la vista y cuando llega ahí, siempre podrá ver más adelante. Pensamiento. Si usted espera a que todas las luces estén en verde para poder salir de su casa, jamás iniciará su viaje a la cumbre. Al establecer sus objetivos a largo plazo, permítame instarle a que no intente vencer todos los obstáculos antes de que empiece. Nadie, absolutamente nadie, intentaría jamás nada de significado si se hubieran eliminado todos los obstáculos antes de iniciarse. Si usted hubiera llamado al departamento de policía antes de salir para su trabajo esta mañana para preguntar si todas las luces de los semáforos estaban en verde, hubieran pensado que usted estaba borracho. Usted sabe perfectamente bien que afronta a los semáforos de uno en uno hasta llegar a su destino. De igual manera, según encare los obstáculos de distintas clases, algún día usted llegará a su destino. En efecto, usted puede ir hasta donde abarca la vista y al llegar ahí, siempre podrá ver más adelante. Número 3. Los objetivos deben ser cotidianos. Si usted no tiene objetivos cotidianos, entonces usted califica como un soñador. Los soñadores no tienen nada de malo, condicionados a que cimientan sus sueños trabajando diariamente para realizarlos. Con frecuencia, la diferencia entre lo grandioso y lo casi grandioso es el darse cuenta de que, si usted espera llegar a lo grande, debe trabajar diariamente hacia sus objetivos. El levantador de pesas sabe que para lograr un gran objetivo es necesario que fortalezca y dilate sus músculos diariamente. El padre que desea educar a un hijo disciplinado y amoroso, del cual se sienta verdaderamente orgulloso, sabe que el carácter y la fe se construyen mediante inyecciones diarias de la enseñanza por el ejemplo. Si nuestro propósito es llegar a la forma más de vivir, entonces nuestro objetivo cotidiano debe incluir un esfuerzo honesto por mejorar respecto de ayer. Si esperamos cambiar y mejorar nuestras circunstancias, entonces obviamente debemos cambiarnos y mejorarnos, debido a que tenemos que ser algo antes de que podamos hacer algo. Los objetivos cotidianos son los mejores indicadores y los mejores constructores del carácter. Aquí es donde entran al cuadro la dedicación, disciplina y determinación. Aquí es donde tomamos la fascinación del objetivo o sueño grande a largo plazo y vamos a las verdaderas raíces de la construcción de cimientos que nos ayudará a asegurarnos que nuestro sueño se constituya en nuestro destino. Número 4. Los objetivos deben ser específicos. En el día más caliente que haya conocido el mundo, tome la lente de aumento más poderosa que pueda comprar en una tienda y una caja de recortes de periódico. Aunque usted concentre la energía del sol a través de la lente, jamás podrá iniciar un fuego si mantiene la lente en movimiento. Sin embargo, si usted mantiene fija la lente y la enfoca sobre el papel, dominará la energía del sol y la multiplicará a través de la lente. Entonces usted podrá iniciar un fuego intenso. No importa el calor, potencia, brillo o energía que usted tenga, si no los domina y enfoca en un objetivo específico y los sostiene ahí, jamás logrará lo que justifica su habilidad. El arte de fijar objetivos es el de enfocar en un objetivo específico y detallado. Decir mucho dinero, una casa bonita o grande, más educación, vender más, hacer algo más por la comunidad, o ser un mejor esposo, esposa, estudiante, persona, constituyen objetivos demasiado generales. Por ejemplo, en vez de una casa grande o bonita, su objetivo debe estar descrito hasta el detalle más pequeño. Indique el número de metros cuadrados, el tamaño, tipo y clase de terreno, la ubicación, el número de habitaciones, estilo, color, etc. Luego, usted puede conseguir una fotografía o un folleto de la casa para tener una visión lo más clara posible de su meta. Espero que usted comprenda cabalmente que debe tomar la información general de la fijación de objetivos y aplicarla específicamente a su caso personal. Más adelante, le daré una serie de indicaciones específicas que se aplicarán a su situación. Sin importar lo que usted quiera, si usted espera llegar a la efectividad completa, usted debe ser específico en cuanto a los detalles.